Radio Brique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Brique, la jornada de hoy jueves 16 de mayo. El candidato a la alcaldía por Andalucía por Sí, José Antonio Bautista, junto al número 2, Francisco Gil, han ofrecido una rueda de prensa desde el mirador situado junto al edificio del Ecomuseo, denunciando con este gesto el estado de abandono de estas instalaciones. Desde allí, Francisco Gil ha declarado que Andalucía por Sí defiende para Ubrique un proyecto urbanístico participativo. Por ello, considera que sería ejemplo de transparencia el que desde hoy mismo se publiquen en la web del Ayuntamiento de Ubrique los planos en los que se recogen las líneas generales del nuevo PGOU para que los ubriqueños conozcan sus contenidos antes de las elecciones. De esta forma, el documento recibiría el aval de las urnas. Desde Andalucía por Sí también se solicita a todas las candidaturas que concurren a estos comicios municipales que se comprometan públicamente antes del 26 de mayo a aprobar el plan general. Nosotros los andalucistas tenemos un proyecto claro para el urbanismo y la palabra urbanismo siempre la vamos a relacionar con el urbanismo participativo, ¿vale? Es decir, para nosotros cualquier decisión que se tome en urbanismo es fundamental que tenga el aval de la concurrencia de toda la ciudadanía y que por lo menos estén enterados de las decisiones que se están tomando. También tiene mucho sentido que hayamos convocado esta rueda de prensa al hilo de la noticia que recibimos el martes de esta semana, de que el equipo de gobierno actual pues tiene previsto que en el próximo o primer pleno de la próxima legislatura pues se lleve en un punto del orden del día la aprobación, primer paso de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. Pues la verdad que sinceramente nosotros somos un partido que tenemos muy claro que vamos a apoyar ese plan general y entonces que cuenten con nosotros porque aquí estamos para darle el visto bueno en ese primer pleno al equipo de gobierno que hay allí, pueden contar perfectamente con nosotros. Pero hay una cosa que también hay que tener en cuenta, nuestro urbanismo va a ser participativo, ¿no? Y entonces si vamos a dar ese visto bueno a ese punto del orden del día del primer pleno, pues lo suyo es que la colección de planos que actualmente están dando por ahí y que no tiene la publicidad adecuada y que es la colección que va ahí a ese pleno, pues pedimos que a partir de esta mañana se publique en la página web del Ayuntamiento y todos los ciudadanos podamos empezar a conocer cuáles son las determinaciones que esa colección de planos va a llevar a ese pleno, ¿no? Entonces, por ahí corrió la voz de que se iba a aprobar en el último pleno de la legislatura el plan general, se le facilitó a todos los concejales un CD a última hora y sinceramente, hombre, no es porque cada tema tiene su especialidad y es como si a mí, por ejemplo, esta mañana pues me pusieran a coser un bolso de piel en alguna de las muchas fábricas que tenemos aquí abajo en Ubrique, ¿no? Entonces, pues echamos en falta la participación ciudadana y el explicarle a todo el mundo lo que hay en esos planos. Y bueno, por intentar construir, pensamos que esa decisión de traspasar el último pleno al primero, a lo mejor puede deberse a que se quiera tener el aval de las urnas, que sería lo correcto, ¿no? El aval de las urnas es el que te va a decir que el plan general tire para adelante. Nosotros, desde luego, estamos totalmente convencidos de que es un asunto prioritario para Ubrique, ¿no? Entonces, si eso es así, pues qué mejor que las personas que vayan ahí a las urnas tengan la información adecuada de temas como los que podemos observar desde aquí, que tenemos aquí detrás la zona donde se va a desarrollar la variante de la población, o tenemos aquí muchos de los problemas de movilidad que nos encontramos todos los días los ubriqueños en las calles, ¿no? Y por un poco poneros al hilo de lo que por dónde van nuestras opiniones, es que los que conocemos un poco de planos, pues miramos esos planos y en el plano más detallado que se quiere llevar a ese pleno, pues nos encontramos de que las variantes son unas líneas discontinuas en un plano. Unas líneas discontinuas que, si podéis observar, irían por medio de ese cerro entre el depósito de agua y la plaza de toros. Esa manera de determinar la construcción de una variante nos parece un poco excesivamente liviana y sobre todo con asuntos que pueden afectar a zonas que ya están construidas o a barriadas donde existe tanta población, como pueden ser Mirasierra o La Ladera, ¿no? Que menos que si de hecho tenemos conocimiento con tantas redes sociales y temas de publicidad que utilizan actualmente en el equipo de gobierno. Hubo una reunión en la venta que tenemos aquí detrás de las cumbres, donde vinieron los técnicos de la Junta de Andalucía, vinieron los topógrafos, pusieron encima de la mesa un plano, que de hecho existen fotografías de ese plano. Pues a mí lo que me gustaría es que ese plano también se pusiera en la página web del ayuntamiento hoy mismo, para que antes de las elecciones podamos verlo. De hecho, tenemos incluso la tranquilidad de plantear en este momento que todos los partidos políticos que concurrimos a las actuales elecciones, antes del 26 de mayo, nos sentemos en una mesa y firmemos el compromiso de que todos los que estén dispuestos vamos a aprobar ese plan, porque nosotros estaríamos encantados de firmarlo, ¿no? Si nosotros llegamos al equipo de gobierno, nuestro proyecto incorpora que en la próxima legislatura vamos a construir una guardería infantil en una parcela que ya existe en el PP1 de Ubrique. De hecho, la parcela está justamente al lado de los contenedores de la avenida Alcalde Emilio Rubiales. Y también en aquella misma calle, que está llena de locales vacíos construidos a medio construir, en los primeros días de esa legislatura, si llegamos a tener capacidad de gobierno, nos vamos a poner a hablar con esos propietarios, vamos a alquilar un local y en él vamos a habilitar una consulta médica y de enfermería. Pero ya vamos a tener un fundamento para poder llamar a la Consejería de Sanidad y decir que tenemos habilitado aquello en aquella zona para que al menos un médico y un enfermero de los que actualmente están en el centro de salud se puedan ir allí a atender a los ciudadanos. También hoy jueves, Ciudadanos Ubrique ha hecho público un comunicado en el que Angélica Molina, psicóloga y número 8 de esta candidatura, señala que el Parque Rafael Alberti no tiene un aprovechamiento óptimo, ya que hay zonas que no se utilizan. Ciudadanos propone aprovechar sus dimensiones para crear una ciudad de los niños que suponga un referente para el entretenimiento de nuestros pequeños, con áreas de juegos definidas por edades y zonas de integración para niños con discapacidad. Además, Ciudadanos Ubrique va a impulsar la creación de un centro multidisciplinar para el desarrollo integral de niños y jóvenes en los diferentes tipos de trastornos en el desarrollo. Considera Ciudadanos Ubrique que los jóvenes necesitan la construcción de nuevas instalaciones para la práctica de deportes sobre ruedas, como la construcción de una pista de skate, mejorar y ampliar las instalaciones de la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo y coordinar con los centros educativos una oferta de actividades deportivas, así como la creación de competiciones escolares. Promover el deporte para los jóvenes de nuestro pueblo es una prioridad para Ciudadanos Ubrique. En este comunicado, Jorge Oliva, candidato a la alcaldía de Ubrique, tras su visita a la Escuela de Artesanos, remarca nuevamente la necesidad de que la escuela sea reconocida como centro de formación reglado e impulsar de forma definitiva la indicación geográfica protegida Piel de Ubrique. En este comunicado, finalmente, se informa que Ciudadanos ha realizado un paseo ciudadano por el entorno del Parque Rafael Alberti y que en la tarde de hoy jueves, a partir de las 7:15, realizará un paseo que iniciarán en la Plaza de la Estrella para seguir informando a los ubriqueños sobre su programa. Finaliza este comunicado afirmando que el proyecto de Ciudadanos Ubrique, encabezado por Jorge Oliva, es un proyecto ilusionante, una forma distinta de hacer las cosas, un proyecto sólido, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ubriqueños. Por otro lado, en el espacio que Radio Ubrique está dedicando a las elecciones municipales, hoy hemos contado con la participación de la candidatura del Partido Popular que lidera Manuel Toro Rincón. En su intervención, Manuel Toro ha anunciado que el Partido Popular va a recuperar la Feria de Día en la Avenida de España y que habilitará un recinto ferial junto a la Plaza de las Palmeras. Y un tema para nosotros importante, como hemos dicho, la variante, el plan general de urbanismo, es el tema, una de las cuestiones que los ubriqueños estamos demandando, ¿no? Porque ¿cuál es el problema que los ubriqueños realmente, cuando llega la feria, todo el mundo se va? Es decir, no se puede decir, hay gente que realmente coge vacaciones en esa fecha, pero hay un gran problema, el por qué los ubriqueños en esa fecha son 2.000 o 3.000 personas las que se van de la feria. Lo estamos haciendo mal, y es un tema que sin duda tenemos que sentarnos con los ciudadanos, independientemente de las ideas que queremos, que nosotros tenemos claras. Lo que queremos hacer es que para que la Avenida España esté la feria, se quede la feria de la Avenida España, por lo cual se le está dando vida a los bares y comercios. Lo que pretendemos es que donde la zona de la Plaza de las Palmeras se quedaría como recinto ferial para la caseta, pero lo que estamos pensando es que más adelante, y no al nivel que está la Plaza de las Palmeras, sino hay allí una zona que sería pública-privada, que habría que hacer una inversión, y realizar allí un buen tramo para que las atracciones estuvieran a la vera de las casetas. Entonces, todo se centraría, toda la feria se centraría en la zona de la Avenida España y las atracciones y las casetas estarían pues en una misma ubicación. El coste que habría que hacer pues sería menor, porque lo que habría que hacer, sin duda, como digo, no a la altura de la Plaza de las Palmeras, sino atrás de suelo, una gran ubicación o llano allí, donde sirviese a la vez para las ferias, para las caravanas, pero que esa misma inversión que se realizaría sería para más aparcamiento de aquella zona. Pues lo cual, como están escuchando los briqueños, pues tenemos la idea muy clara en estos aspectos. Sí, otra de las cuestiones importantes también, que para nosotros es vital, el tema del AIS. El tema del AIS, además tuve la experiencia de haber estado estos 4 años de alcalde y hice gestiones, como Dios mediante, pues vamos a estar después del 27 de mayo, para seguir terminando lo que otros no han terminado en estos 4 años, porque en estos 4 años no se ha hecho absolutamente nada del AIS. Pues muy importante, ahí hay una zona que había que buscar sin duda inversiones importantes de otras administraciones, que las hay subvenciones de diferentes ministerios, y lo que queríamos de alguna forma que hubiera ahí también un espacio cultural, porque independientemente que ya que tuvimos la capacidad y no pudimos terminarlo, que era un proyecto nuestro del Cine Capitol, que hicimos gestiones y que se iba a acceder gratuitamente sin comprarlo 50 años, esas son conversaciones que yo mantuve. Es importante que Ubrique tenga un espacio escénico, que era una propuesta del Partido Popular. Cambiamos de asunto. El próximo 30 de mayo tendrá lugar en la Fundación López Mariscal un curso que pretende formar a personas con discapacidad desde el 33% o incapacidad laboral mayores de 16 años en la búsqueda de empleo. El curso será impartido por formadores de la Fundación TAS de Sevilla a toda aquella persona que lo desee, en horario de mañana de 9:30 a 1:30. Dicho curso requiere una inscripción, cuyo plazo permanecerá abierto hasta el próximo 26 de mayo. Los interesados pueden descargarse dicha inscripción desde la web de la Fundación o recogerlo en la sede de la calle García Lorca. Se trata de un curso cuya duración es de un solo día de 3 horas, en el que se impartirá formación sobre la búsqueda de empleo mediante las nuevas tecnologías y que va dirigido a personas con discapacidad o incapacidad laboral. En él se abordarán temas como la búsqueda de empleo mediante las nuevas tecnologías, la entrevista de trabajo y se darán a conocer los diferentes portales online con ofertas laborales. Mediante este curso, la Fundación López Mariscal continúa con el propósito de poner en marcha una serie de programas para facilitar y potenciar la participación de todos los ciudadanos en el mundo laboral, la empleabilidad y el emprendimiento de personas con alguna discapacidad. Por otro lado, desde la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique se informa que se suman este sábado a la celebración del Día de los Museos con una jornada de puertas abiertas en los museos ubriqueños. La entrada este sábado será gratuita al Museo de la Piel en el Convento de Capuchinos, al Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán y al Yacimiento de Ocuri. Por otro lado, José Manuel Fernández Rivera ha destacado que mañana viernes nuestra localidad será sede de la segunda etapa de la Vuelta a Andalucía MBT con la participación de alrededor de 300 ciclistas. Sí, la verdad que es una prueba que acogemos con muchas ganas, y más una vez que debido a la suspensión de lo que es la prueba del motor más importante a nivel de toda Andalucía, como es la subida, pues un evento de otra envergadura en cuanto a gente puede ser esta prueba, en este caso deportiva, por la cantidad de corredores. En este caso, pues, serán unos 300 ciclistas los que tendremos mañana por la mañana para la salida, y esperemos que estén todos en la llegada. Y es verdad que el punto de referencia, pues, es Ubrique. Hoy comienza, en este caso, la Vuelta Andalucía de MTB, una Vuelta Andalucía en la que arranca hoy desde Algodonales, si no me equivoco. Y en este caso, pues, el punto logístico es Ubrique. Se han hospedado aquí la mayoría de los corredores, los hoteles, casas rurales, y entonces, pues claro, se desplazan hoy a Algodonales, hacen la prueba, una vez que concluya vuelven a Ubrique y mañana claro, hacen la prueba de aquí de nuestra localidad. Una prueba, pues, que en este caso, pues, va a ser de una envergadura. Creo que son 68,2 kilómetros, más de 2.100 metros de desnivel, y hablamos de que es una prueba muy, muy bonita. Ellos están muy expectantes con la prueba que vamos a tener mañana y yo creo que es digna de poder disfrutar de ella. La tendremos, como bien has dicho, salida y llegada en la Plaza de las Palmeras. Hemos visto una zona en la que no altere mucho lo que es el tráfico de la localidad, pues desde la Plaza de las Palmeras, en esta tarde-noche, irán llegando ya lo que es el, en este caso, en caravanas y demás de ámbito de organización de la prueba de logística, y mañana, pues, a primera hora de la mañana estará todo montado, arcos de meta, podium y todo lo que corresponde, para que a las 10 de la mañana tengamos la salida pertinente y esperemos que sobre las 12:30 por ahí llegue ya el primer corredor y el resto pues llegarán, en este caso, sobre las 2 por ahí. Y como bien te decía, de ámbito de tranquilidad para el ubriqueño, pues solamente una vez que salga de la Plaza de las Palmeras ya van en dirección, en este caso, pues, la carretera de la piscina para ya coger lo que es los campos que en este caso ellos requieren hacer de mountain bike para adentrarse en el parque natural de los Arcos Nocatos. Todo tráfico que habrá en este caso pues es la subida desde el pabellón en este caso hacia lo que es la Plaza de las Palmeras, porque claro, estará cortado y irá a lo que es la calle Fernando Gavilán, no podrán acceder hacia en este caso hacia la zona de la Herradura y Plaza de las Palmeras, pero el resto pues estará todo tráfico normal en este caso, y será también en el cuando está lo que es el pelotón al completo, como es en la salida y en el bloque gordo de llegada. Una vez que ya sea la 1:15 del mediodía, pues irá más o menos irán dándole paso al tráfico hacia lo que es el que quiera subir a la zona de Mirasierra o de la ladera, para que nos entendamos. Por el resto, el que vaya ahí hacia los campos, en este caso zona del pantano de los Hurones, pues irán dándole, una vez que haya salido ya la carrera, en este caso a partir de las 10:15, pues tendrán acceso hacia lo correspondiente, lo que es el matadero, y como bien te digo, zona de Coto Mulera, pues podrán ir accediendo poco a poco, y en la llegada, pues sí, desde el matadero hablan los organizadores, estarán ahí esperando para cortar el tráfico una vez que venga ya lo que es el pelotón. Ellos nos comentaron que necesitaban saber todo lo que es los puntos de alojamiento en la localidad, pues le dimos información de todas las viviendas rurales, de los hoteles, apartamentos rurales y todo lo que tenemos disponible en cuanto a pernoctación. Me dijeron que la mayoría de los corredores pues se quedaban por la zona porque, como bien te he dicho, ya de cara de Arcos Nocatos aquí está cerca y preferían tener punto logístico aquí en Ubrique, porque una vez que concluya la etapa de Ubrique, creo recordar que la tercera etapa es Mija y ya se desplazan lo que es a la provincia de Málaga, y querían pues quedarse aquí. Pues el problema que tuvimos al no tener la prueba del motor, pues se quedaron algunas pernoctaciones sin utilizar, pues ahora a lo mejor se ha podido compensar con esta prueba, y sobre todo pues a los amantes de la bicicleta, en este caso pues del mountain bike, pues van a disfrutar de una etapa que es lo que comentaba Carmelo, en este caso de la organización, una etapa que va a ser preciosa, una etapa que va a ser muy dura, pero que van a disfrutarlo todos los corredores y en este caso pues todos los aficionados. Por otro lado, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado para este fin de semana la celebración del LAN Party, en el que se realizarán diferentes torneos, batalla de gallos, zona manga y multipantallas. Los interesados en participar se pueden inscribir hasta mañana viernes en la web juventudubrique.es. Y una última cuestión para finalizar. Desde la Escuela de Artesanos se anuncia que el próximo 1 de julio tendrá lugar la presentación del Manual del Petaquero, un trabajo en el que se recopilan 852 términos del sector de la marroquinería, con un millar de fotografías y más de un centenar de ilustraciones y dibujos, hasta un total de 750 páginas. Nosotros barajamos la fecha del 1 de julio para hacer la presentación oficial del manual. Esperemos que sea así. Ahora mismo el manual se está editando, además lo estamos editando en Ubrique, como no podía ser de otra manera. Es Editorial Treveri la que se está encargando de editar y maquetar, sobre todo tantísimas fotografías como lleva el manual, alrededor de 1000 fotografías. Entonces es el trabajo ahora mismo que se está desarrollando, y después vendrá lo que sería ya pues la edición en sí, ¿no? O sea, lo que sería ya la impresión, que también la vamos a hacer en Ubrique, ¿eh? Es un asociado nuestro, Creaín PDSL, quien se va a encargar de editarlo, porque de imprimirlo, perdón, porque no tendría sentido que lo hiciéramos fuera de Ubrique.